Pues buenas tardes, estoy encantado de la vida de estar aquí en mi casa, de donde nunca debí haber salido. No, ciertamente me emociona mucho estar aquí entre ustedes y de regreso en Tijuana. Ahora que veía el paisaje entre el sur del Valle de Mexicali y el paisaje desértico de la Rumorosa y el cambio de paisaje al pasar sobre la zona de Tecate y la llegada al aeropuerto de Tijuana, me estaba dando cuenta de que es uno de los paisajes más bellos que hay en las llegadas a aeropuertos en la República, ¿no? Pero también me venía diciendo que y esto podría ser ya una debilidad sentimental de gente de mi edad, de que siempre he vivido enamorado de Tijuana, ¿no? Y cada vez que vuelvo, cada vez me da más gusto volver por acá. Tengo aquí una serie de apuntes que versan sobre un tema que me ha interesado en los últimos años en relación a la creación literaria, a la vocación literaria, a la vocación de los escritores, ¿no? Y es esta relación con el padre, que es una relación, digo, no solo importante para los escritores, sino para cualquier ser humano, ¿verdad? Quienes han agotado mucho el tema y lo han hecho con maestría y gran sabiduría, pues son los psicoanalistas, ¿no? Especialmente Freud, ¿no? Sigmund Freud, en cuya casa estuve en Viena hace 20 días, por cierto, que pasé por Viena y claro, me interesó mucho conocer la casa de donde vivió Sigmund Freud, ¿no? Y también quienes se han ocupado mucho del tema del padre son los psicoanalistas lacanianos, o sea, los psicoanalistas que siguen la escuela de Jacques Lacan, francés, y que han reflexionado mucho acerca del nombre del padre, ¿no? Yo tengo una amiga psicoanalista argentina que se llama Marta Sánchez, y conversando con ella, le decía yo, ¿por qué el padre? ¿Por qué no la madre? Es decir, ¿por qué se dice que por ejemplo, que la ley viene del padre? Es decir, la ética está en el padre. ¿Y por qué no en la madre? Le preguntaba yo a Marta. Y me decía, es que así es, me dijo. Todo, en toda la literatura psicoanalítica está, incluso en la literatura antropológica, o en libros más o menos antropológicos de Freud como Tótem y Tabú, está el mito del padre, la necesidad de matar bien al padre para sustituirlo en el cuadro edípico de la familia, ¿no? Y así es, y te lo dice una psicoanalista mujer, me lo dice ella. Bueno, muy bien. Yo empecé a interesarme en la figura del padre cuando preparé una antología de la crítica sobre Juan Rulfo, 50 años de crítica de la obra de Juan Rulfo, la inización del hijo respecto al padre. Pero también se subraya la importancia del padre de la hija mujer, ¿no? Y del padre de la escritora. Ahora, veo yo que mi lista de escritores que he estudiado en relación con la figura del padre es muy más. De 10 escritores, 9 son hombres, ¿no? Porque yo escribí un libro sobre este tema hace 4 o 5 años, en el 2009, que se llama Padre y Memoria. Y en este libro me refiero a algunos casos que me han llamado la atención y que han llamado la atención a muchos otros escritores, como es el famoso caso del padre de Franz Kafka, ¿no? Ustedes saben, ¿no? existe la famosa carta al padre de Kafka, que es un reproche tremendo respecto a la figura respecto al padre propio de él, ¿no? Cualquiera que lea la carta al padre de Franz Kafka se dará cuenta, pues, de que hay una carga literaria muy fuerte, a tal grado que Franz Kafka no se llevaba tan mal con su padre. Digamos que Franz Kafka hace literatura con el tema del padre, porque el padre es el jefe de la tribu, es el jefe del Estado, es el jefe de la guerrilla, es el presidente de la República, es el padre de familia, es Pedro Páramo, en nuestro contexto histórico, literario, simbólico, mexicano, ¿verdad? O sea que Franz Kafka no pierde la oportunidad de hacer literatura con cuanta cosa se le pone enfrente, porque para Franz Kafka la vida es la literatura misma, lo único que le interesa es la literatura, no le interesa otra cosa a Franz Kafka, y hace literatura de todo. Entonces no iba a dejar de hacer literatura nada menos con esta figura tan emblemática y simbólica como es la figura del padre, que también en última instancia sería el Estado, ¿no? O sea, la cúspide de la formación social política a través de la historia, ¿no? La figura del padre, ¿no? Entonces escribí, pues, este libro que se llama Padre y Memoria, y siempre sentí que este libro estaba incompleto. Lo hice en el año 2009 y no lo he vuelto a reeditar, o no lo he reeditado, porque he sentido que faltan algunos temas, que es un libro que no puede volver a la imprenta sin que yo le añada dos o tres capítulos. Y estos capítulos nuevos son los que tienen que ver sobre todo con la figura de Jorge Luis Borges, ¿no? Y también con otros escritores como el colombiano Abad Faciolince, ¿verdad?, que escribe un libro sobre la memoria también y el padre. Y también el tema tiene que ver con personajes como Eliseo Alberto, el escritor cubano, hijo de el poeta Eliseo Diego, ¿no?, y que escribe un texto que se llama La novela de mi padre, ¿no?, uno de sus últimos textos póstumos de Eliseo Alberto, que dejó de estar entre nosotros hace un año o dos años, tiene que ver con la figura del padre, ¿no? Y entonces, en lo que yo me he fijado es en el padre del escritor, ¿no? No solo en la figura del padre en la literatura, como sería el tema clásico de Pedro Páramo. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, ¿no? Mi madre me lo dijo. Y ahí está Telémaco buscando a Ulises, ¿verdad? Es un tema clásico, ¿no?, en la literatura. Pero luego la frecuentación de estos temas me llevó a pensar en la figura del padre real, en la vida real de ciertos escritores, ¿no? Un campo en el que yo no me atrevo a meterme porque no es mi campo, y creo que la reflexión sobre esta relación está suficientemente hecha y sobradamente bien hecha por parte de los psicoanalistas, ¿verdad? Por otra parte, sucede en el mundo actual que todos los libros que uno piensa escribir ya los escribió alguien. De pronto yo puedo tener interés en un cierto tema, por ejemplo, en el caso de Borges, ¿no? Y estoy a in medias res, o sea, a mitad del asunto, o sea, halfway through my chicken, cuando de pronto descubre que ese libro que yo estoy escribiendo ya lo escribió alguien. Y a mí me interesaba mucho reescribir algo sobre Borges y su padre en este añadido que estoy haciendo a mi libro de 2009, ¿no? El capítulo que quiero añadir al libro de hace tres años, ¿verdad? Y resulta que ya hay un muchacho psiquiatra argentino que trabaja en un hospital de Inglaterra, de Leicester, que ya escribió un libro sobre el padre de Borges y sobre la relación de Borges con la neurobiología moderna. Porque una de las cosas que nos han revelado los ensayistas de los últimos años es que probablemente uno de los escritores que mejor ha adivinado, por ejemplo, el funcionamiento de la memoria, es Jorge Luis Borges, más que Marcel Proust. Imagínense ustedes el tamaño de la aseveración, porque ciertamente las observaciones de Jorge Luis Borges acerca del funcionamiento de la memoria, son de las más lúcidas que hemos visto y además han sido corroboradas por la neurofisiología moderna, ¿verdad? Y simplemente en un cuento notable y muy conocido de todos ustedes, de Borges, que se llama Funes el Memorioso, allí está la percepción de Borges de que la memoria necesita del olvido para poder pensar, ¿no? El personaje de Borges, Funes, que se mueve en ciertas regiones entre el Uruguay y la Argentina en tiempos pasados, Funes es un ser que no puede olvidar, que todo lo recuerda. Es incapaz de olvidar algo. Tiene una memoria prodigiosa, pero justamente por tener esta memoria tan prodigiosa, tan abundante, tan exhaustiva, ¿verdad? No puede pensar. Entonces, para pensar necesitas necesariamente esto que es un mecanismo de la mente humana que consiste en olvidar algo para poder pensar lo otro, ¿verdad? Entonces, hay una serie de coincidencias entre las percepciones y informaciones de la neurobiología moderna, siendo la neurobiología la ciencia del cerebro, ¿no? Hay revelaciones de la nueva neurobiología que coinciden mucho con percepciones muy sutiles que tuvo Jorge Luis Borges, ¿no? Y de eso tratan mis textos sobre los escritores y la memoria, los escritores y la conciencia, y la manera en que los escritores han tenido la experiencia de la memoria a lo largo de sus vidas, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna conclusión, no llego a ninguna gran verdad, sino simplemente me interesan estas percepciones, visiones que los seres humanos tienen desde la literatura, ¿verdad? Entonces, cuando seguía yo leyendo estas cosas sobre Borges, me topé pues con la biografía de un señor inglés que creo que se llama Williamson, que hace la biografía de Borges y se demora un poco en ciertos momentos de la vida del pequeño George, de Jorge, el muchacho Jorge Luis Borges, ¿verdad? Que tiene un papá que quería ser escritor, ¿no? O sea, Jorge Luis Borges es hijo de Jorge Guillermo Borges. Entonces, uno de los aspectos colaterales de estos temas que están en mi primera versión del libro Padre y Memoria es la circunstancia de ciertos escritores que son hijos de escritores frustrados, ¿no? De escritores, como dicen en francés, de écrivain manqué, de escritor manqué, escritor frustrado. El hijo de este escritor pakistaní, pero británico legalmente, que vive en Londres, Qureshi. Qureshi escribe una novela titulada con el oído en su corazón. Y es la historia de su padre, escritor frustrado. El padre de Qureshi es un inmigrante pakistaní en Londres en los años 50, 40, que todas las mañanas se levanta a las 4 o 5 de la mañana y escribe varias novelas, dos o tres o cuatro novelas, que llevó a las editoriales y que nadie se las publicó jamás, ¿no? Y entonces, debajo de la cama de Qureshi siempre hubo un cajón lleno de novelas, unas concluidas, otras inconclusas, que él temía mucho ver, porque por un lado, también es cierto que podían ser mejor que sus propias novelas, ¿no? Entonces había un cierto temor, había una especie de competencia con el padre, ¿no? También la competencia clásica, freudiana, edípica, de competencia con el padre, ¿no? Entonces, Jureshi dedica toda una novela a ese tema, ¿no? Al hecho de ser hijo de escritor. Entonces, ahora que he vuelto de mi viaje en Europa, o antes de hacer el viaje a Europa, me encontré en mi escritorio y en mi desorden normal en mi casa, con una libreta que la estaba viendo el otro día y decía, no, lo que pasa con DT es que él es un... Y era una nota que yo tomé de una visita a la casa de Daniel Sada, que vivía ahí en vivía en la Colonia Condesa. Y por otra parte yo decía, ¿y quién es DT? DT, DT. ¿Será Daniel o David? No, ni modo que sea David Huerta, porque es DT. Y pasaron varios días y ¿quién sería DT? Es David Toscana, seguramente, el novelista mexicano que vive en Polonia, de Monterrey. Y entonces ahí, lo que me decía Daniel Sada es que a quienes les interesa llegar a la verdad es a los filósofos y sobre todo a los científicos, ¿no? Que todo lo que dicen y hacen tienen que demostrarlo, ¿verdad? Dice, a los escritores no les interesa saber la verdad, les interesa mantener los misterios, mantener los enigmas. Y ese es el enfoque que yo tengo respecto a estos temas en mi libro, ¿no? Y como les decía, llegué al tema del papá de Borges, ¿verdad? Y empecé a sentir que por ahí había los casos de algunos escritores y otros artistas, ¿sí? Como Picasso, que eran hijos de escritores no logrados, ¿no? Malogrados, ¿no? No realizados, ¿no? Entre paréntesis, leí por ahí que el papá de Picasso era un pintor frustrado en Andalucía, en Marbella, en Málaga. El papá de Picasso era un pobre diablo que nunca pasó de medio de pintor muy, muy malo, muy, muy frustrado, muy, muy irrealizado, ¿no? Entonces, ahora que estuve en Dublín, pero se me hace un poco pedante hablar de mis viajes y de mis ciudades recientes, pero la verdad es que ahora que estuve en Dublín, pregunté quién era uno de los escritores más notables de Irlanda y para comprar alguno de sus libros y me hablaron de Colin, de alguien que se apellida Toblin, con T, se llama Calm Toblin. Y luego, luego compré un libro de él porque venía un ensayo sobre Borges y sobre el papá de Borges. O sea, lo que yo estoy escribiendo ya lo escribió alguien. Y seguramente otro más lo ha escrito, ¿no? Como el psiquiatra este argentino de Inglaterra, ¿no? Que escribió las relaciones entre Borges y la neurobiología moderna, ¿no? Y entonces este señor irlandés, Toblin, dice que el papá de Borges, lo mismo, que era un escritor que no se realizó. Y que no solo el hijo pretende realizar la obra inacabada del padre, sino que de pronto en el ámbito de la familia quiere decirle a la madre quién es el verdadero jefe de la familia, ¿no? En esa competencia que hay con el padre. Por un lado, realizo la obra inacabada de mi padre. Pero por otro lado, triunfo en el seno edípico de la familia, ¿no? El jefe de esta casa soy yo y no mi papá. En fin, hay este tipo de consideraciones de ese tipo en relación a estas. Ahora, a mí ciertamente me gusta más hablar que leer en las conferencias. Pero de todas maneras, tengo aquí unos textos que he organizado por escrito, ¿no? Y ya saben ustedes que no es lo mismo pensar a solas que pensar por escrito, ¿no? No es lo mismo pensar con otro en una interlocución, en una conversación, que pensar por escrito, porque la escritura tiene otra dinámica y lo lleva uno a asociaciones, a ideas que no había previsto, ¿verdad? Alguna vez escribí este brevísimo texto que se llama El padre del escritor. No es un tema poco analizado el de la figura del padre en la novela de ciertos escritores. Al contrario, es un lugar común por lo que tiene de clásico desde la Eneida de Virgilio. En algunos narradores norteamericanos, la presencia del padre aparece abierta o disimulada a lo largo de Raymond Carver. Piénsese tan solo en uno de sus libros póstumos que se titula La vida de mi padre, que muchos piensan que debía haberse titulado La muerte de mi padre, porque de lo que habla es de un final, de su padre alcohólico, ¿no? Llama la atención la recurrencia a la fantasmal y majestuosa comparecencia del padre en la primera escena de Hamlet, de William Shakespeare, o en los cuentos del austriaco Bruno Schulz, y en otras muestras de la literatura, no solo por la carga emotiva, sino por todo lo que se ha dicho ya en el siglo XX a partir de la obra de Sigmund Freud, de que el hijo siempre mira al padre, la opinión de algunos teóricos de que la ética está en el padre, de que el proceso de identificación masculina se inicia en las etapas más tempranas de la infancia, el tipo de relación que haya tenido con su padre al buscar y encontrar pareja. El impacto destructivo de un padre autoritario nunca ha sido mejor expresado que en un cuento como La condena de Franz Kafka. La falta de aceptación del padre y su condena llevan al hijo a tirarse al río, ¿no? Cuando mencionaba yo la idea esta de que una psicoanalista mujer la sostiene, y tanto como los otros psicoanalistas, de que la ética está en el padre, que dice que donde no hay ley hay locura, ¿no? De que el principio de realidad del cual se va a asir el niño, el ser que crece, está pues en la figura del padre. No ha sido tan abundante la reflexión sobre los padres verdaderos de los escritores. El padre de Kafka, por ejemplo, el padre de Juan Rulfo, el padre de Borges. No deja de sorprender que en un libro de memorias y de memorias políticas, Mario Vargas Llosa se refiera a su padre desde la primera página del Pez en el Agua, al padre que no conoció hasta los 8 años, al padre que él creía muerto o desaparecido, al padre con el que no se pudo relacionar bien en los pocos años de convivencia con él. ¿Por qué hablar del padre si de lo que se trataba era de contar su experiencia como candidato presidencial en el Perú? Ese es el caso de Mario Mar. Que por lo demás, Mario tuvo la suerte de tener un padre simbólico sustituto. O sea, durante los primeros años de Mario Vargas Llosa, en este pueblo del Perú, que Arequipa se llama, de pronto hay un, porque el padre abandona a la madre cuando nace Mario, pero hay un tío y hay un abuelo y hay un padre sustituto, un padre simbólico muy fuerte, que hacen la felicidad de este niño. O sea, de pronto el niño tiene referentes masculinos muy claros y muy llenos de amor, y el amor es el que da la fuerza, ¿no? Es el que da el ser y la seguridad en sí mismo, ¿no? Entonces, el muchacho realmente no llega a tener un trauma terrible, ¿no? Por la ausencia del padre. En su excelente biografía de Jorge Luis Borges, el historiador inglés Edwin Williamson nos revela que el padre de Borges quiso ser escritor y llegó a publicar una novela, El caudillo. Jorge Guillermo Borges siempre le estaba pidiendo a su hijo que reescribiera su novela, como si en esa solicitud hubiera soterrado un mandato, el encargo paterno de que Jorgito fuera escritor. Son innumerables, pues, los ejemplos en los que se relaciona la importancia del padre en la vocación de un escritor. Philip Roth y Jonathan Freysen han contado la dilatada muerte de sus padres. El primero, Philip Roth, en un libro titulado Patrimonio, y el segundo, En el cerebro de mi padre, que así se llama el texto de Jonas Hatfreysen, sobre la muerte de su padre por Alzheimer, ¿no? Octavio Paz provenía de una familia de escritores. Su padre, Octavio Paz Solórzano, y su abuelo, Ireneo Paz. A los dos se le daba la palabra y la buena pluma. Lo mismo Jean-Paul Sartre define en su justo valor la ausencia del padre. Si hubiera vivido, dice, mi padre se habría echado encima de mí con todo su peso y me habría aplastado. Afortunadamente, murió joven. Pero nunca como en el caso de dos grandes escritores de nuestro tiempo, el inglés de origen pakistaní Harif Qureshi y el premio Nobel turco Orhan Pamuk, se había manifestado de manera tan explícita la importancia del padre en el oficio de escritor. Qureshi nos cuenta en Mi oído en su corazón, esta novela de la que les hablaba, que su padre fue un escritor frustrado, un hombre culto y sensible a quien no le faltaba concentración en su máquina de escribir y que llegó a terminar una novela titulada Una adolescencia india, pero jamás tuvo la aceptación de los editores. Y como escribir consiste sobre todo en aislarse, en renunciar a muchas cosas y en trabajar mucho, el novelista siente que a veces creo que me voy a mi mesa de trabajo solo para obedecer a mi papá, dice Omar Pamuk. Cuando a finales de 2006 el novelista turco Orhan Pamuk se presentó en Estocolmo para recibir el premio Nobel, dio un día antes una conferencia ante la Academia Sueca que se tituló La maleta de mi padre. Para Pamuk, escribir es como cavar un pozo con una aguja, según un refrán turco, y en esa frase está todo el tesón de un escritor, una persistencia y una concentración continuada de muchos meses y años, sin las que la obra sería imposible. Antes de morir, su padre le dejó una maleta con todos los olores de las librerías parisinas y varios textos suyos. Ve si sirve de algo, le deja dicho, tal vez puedas hacer una selección y publicarlo. Lo que sucedió fue que su padre no se atrevió a ponerse a escribir las 10 horas diarias que su hijo acostumbra escribir todos los días, por no renunciar a la alegría y las carcajadas que le proporcionaba la compañía de sus amigos. O sea, el papá de Omar Pamuk se la pasaba en los cafés y nunca se subía al cuarto a escribir. No tenía la capacidad de concentración indispensable para escribir una novela. La vida, ya lo decía Pirandello, o se vive o se escribe. Y por si para esta muestra no bastaran estos botones, véanse las cartas entre un padre y un hijo de el premio Nobel también, B.S. Naipaul, toda una correspondencia literaria entre un padre y un hijo, los dos escritores. Una verdadera paternidad literaria. Es muy impresionante cómo el libro de cartas de Naipaul y su padre, cuando el muchacho se va a Oxford, en Inglaterra, desde su lugar de nacimiento aquí en el Caribe, en la isla de Guadalupe o de Trinidad, el muchacho de origen hindú, pero de aquí del Caribe, se va a estudiar literatura a la Universidad de Oxford en Oxford o en Cambridge, y mantiene una correspondencia con su papá. Y los dos siempre están hablando de literatura. Es impresionante ver cómo una correspondencia entre un hijo y un padre no hablan de otra cosa más que de literatura, de Flaubert, y léete esta novela de Charles Dickens, y tienes que ir a tal pueblo a conocer donde vivía las hermanas Bronte, y o sea que es impresionante que solo hablan de, son dos locos de la literatura, el papá y el hijo, y ahí otra vez yo veo pues la relación entre el papá escritor y el hijo, ¿no? Aquí tengo un mapa mental que es un árbol que tiene una palabra al centro que dice padre, y que Yo a veces los hago este tipo de mapitas para dar alguna conferencia, ¿no? Al centro tengo la palabra padre. A un lado tengo otras palabras, por ejemplo, Kafka. Y ahí está el tema de Kafka y su padre. Luego dice Qureshi, el escritor pakistaní que vive en Londres. Más abajo dice Juan Gabriel Vázquez, el novelista colombiano, que tiene una novela titulada El informante, que y es la relación con su padre. Luego Facholince, Abad Facholince es el colombiano que habla de su padre que fue asesinado por la mafia colombiana y cuando murió le encontraron un poema de Borges en el bolsillo, etc. Martin Amis es un novelista inglés cuyo padre fue un célebre novelista de los 50s y de los 60s que se llama, todavía vive, Kingsley Amis. Luego tenemos el caso de Alfonso Reyes. La oración del 9 de febrero es un relato de Alfonso Reyes sobre el general Bernardo Reyes, que murió en combate o asesinado cerca de Palacio Nacional después de la decena trágica. ¿Verdad? Ya hablé de Omar Pamuk, no he hablado ni hablaré en detalle de Ricardo Garibay, que es el novelista mexicano que mejor y más profundamente ha tratado el tema del padre en su novela Beber un cáliz, Ricardo Garibay, ¿no? También está el caso de, ya lo dije, de Mario Vargas Llosa y de la norteamericana Siri Husvedt, que es la esposa de Paul Auster, o Paul Auster es el esposo de Siri Husvedt, pero Siri Husvedt en los últimos años ha estado publicando sus novelas sobre en la que el padre es una figura determinante, literariamente hablando, y en lo que tiene que ver con su vocación literaria, ¿no? El caso más paradigmático de esta relación está en Franz Kafka. Los críticos de la literatura se han planteado más de una vez si para juzgar una obra literaria basta limitarse a lo que consta en actas, es decir, a lo que está encerrado en el libro sin tomar en cuenta la vida personal del autor. Unos creen que sí, que lo único que importa es el texto. Por ejemplo, es necesario considerar tres aspectos: la obra misma, la biografía del escritor y el contexto histórico en el que le tocó vivir. Cada autor se inventa un personaje de sí mismo. Cada ser humano se inventa un personaje de sí mismo. Lo sabemos todos y lo sabía muy bien Luigi Pirandello. Pensamos en Marcel Proust y sus personajes, pero también en el propio Marcel Proust como personaje. Pensamos en Juan Rulfo y en Susana San Juan, Pedro Páramo, Abundio Martínez, el padre Rentería. Pero asimismo recordamos a Rulfo como el personaje que se fraguó en la memoria de sus contemporáneos y en la historia de nuestra literatura. Albert Camus, Jorge Luis Borges, Miguel de Cervantes, también sobreviven como seres de ficción, de sí mismos y de sus obras, al desdoblarse, al pasar de las criaturas que fueron a los personajes que quedaron. Por mucho que el hecho biográfico pueda parecer muy tenue y poco significativo en algunos autores, en otros es imposible desligarlo de su proceso creador. Juan Rulfo sería un caso, pero la época que le tocó vivir, nació en 1917 y le hizo conocer el terror de la Guerra Cristera por el lugar, el sur de Jalisco, en que tuvo su primera experiencia de la vida, por su circunstancia personal y familiar. Sin embargo, el ejemplo más notable de esta relación entre el entorno autobiográfico y la invención de un mundo literario es el de Franz Kafka, que vivió 41 años entre 1883 y 1924. Ha quedado en el conocimiento de los lectores, acaso injustamente, que el padre de Franz Kafka era un monstruo, sobre todo por la famosa carta al padre, que su padre nunca llegó a leer, por cierto, por el Fogonero, el primer capítulo de su novela América, o El desaparecido, que es el nuevo título de los traductores de Franz Kafka, o por La metamorfosis, que ahora, según los nuevos traductores de Kafka, se llama La transformación y ya no se llama La metamorfosis, pero muy especialmente por un cuento que habría de marcar el tema del padre como clave, La condena. En este relato, La condena, el hijo tiene un encontronazo con su padre anciano, que lo induce al suicidio. Es tal el rechazo, la traición, la incapacidad de ternura y afecto, la crueldad y la desaprobación por parte del padre, que George Vandeman termina por arrojarse al río. La verdad de los hechos, atrás de la literatura, es que Hermann Kafka no fue un padre particularmente malo. Nada hay que autorice a pensar que haya sido un tirano ominoso, un déspota incalificable o un destripador de criaturas, dice Jordi Jovet, uno de los especialistas en Kafka más agudos en lengua española. Como cualquier padre de la clase media, Hermann Kafka tenía sus arrebatos y sus impaciencias, diciéndole que lo desgarraría como a un pescado, pero tal vez lo que quería decirle es que se lo comería a besos. Nada serio, nada sádico. Gustav Janusz, un amigo de Kafka, en sus conversaciones con Kafka, escribe que una vez vio a Kafka y a su padre juntos y que nada podía hacer suponer que se llevaran mal. Lo que parece haber sucedido es que Kafka se puso a hacer literatura con la figura de su padre. Le sirvió para metaforizar el poder, la opresión, la autoridad, la intolerancia, el conflicto generacional entre los jóvenes y los viejos. El crítico catalán Jordi Jovet preparó en 1900 un volumen para la editorial Anagrama titulado Padres e Hijos, el mismo título de aquella novela de Turgenev. Allí Jovet junta los textos, cuentos, fragmentos de diarios que Kafka consagró a la muchas veces difícil y determinante relación: la carta al padre, el matrimonio, barullo, regreso al hogar. Siempre dijo que El fogonero, La metamorfosis y La condena debieron haberse publicado en un solo libro titulado Los hijos. ¿Acaso porque la figura de su padre, consciente o inconscientemente, en el núcleo simbólico y el alma de su compleja maquinaria literaria? Jordi Jovet entiende que la relación de Kafka con su medio familiar y de un modo especial con su progenitor es una clave de inapreciable valor para entender con mucha justicia el sentido de toda su obra literaria. ¿Cómo le hizo Kafka? Como suelen hacer los verdaderos novelistas. Inventó, exageró, amplificó, quitó unas cosas y metió otras. Partió de su realidad, es cierto. No disimuló sus principales obsesiones: el sentimiento de culpa, la necesidad de castigo, la soltería, la impotencia para el matrimonio, la dificultad para el encuentro nupcial, sus crisis de pánico. Emplea a fondo su imaginación, la realidad, mediante los procedimientos retóricos de la hipérbole, es decir, de la exageración, la parábola, es decir, la comparación, la alegoría, la fábula, la amplificación o la reducción. Exageró el lugar que su padre ocupó en su vida y modificó el recuerdo infantil que tenía de él. Como quiera que haya sido, el caso es que salvó la vida, fue su liberación y su redención. Le compensó de todas sus deficiencias como persona. Por eso no podía dejar de escribir. Quién sabe, es posible que también en sus sueños estuviera componiendo frases. La escritura fue su refugio, su verdadero matrimonio, su modo oblicuo de conjurar la depresión y los embates del pánico. De manera compulsiva, la escritura empezó a incorporarse a su respiración. Por eso escribió en sus diarios que le aburrían las relaciones a la que carecía del menor sentido, las trivialidades del día a día y del trabajo. Decía Franz Kafka, todo lo que no es literatura me aburre y lo odio porque me demora o me estorba, aunque solo me lo figura así, incluso las relaciones familiares, ¿no? En fin, esos son diferentes aspectos de los añadidos que haré a este libro, muy especialmente la figura de Kafka, muy especialmente la figura de Borges, ¿verdad? Y no quiero abrumarlos más con demasiados ejemplos. No leeré del todo dos textos aquí que tengo más. Uno que se refiere a Eliseo Alberto, el escritor cubano que murió el año pasado en México, ¿no? Hizo un texto que se llama Hijo de Tigre Tigrito. Otra vez, mi temática. Sí les leeré algunas líneas, que es mi fuerte esta noche. Hijo de Tigre Tigrito. Tengo 40 años y sé que la muerte de un padre es un acontecimiento que deja huella y que debo inmortalizar si quiero llamarme escritor. Dice Alan Bennett, escritor inglés, en su texto autobiográfico, Writing Home. No es único su caso. En casi todos los novelistas hay esta consideración de la figura del padre. Muy notablemente en Philip Roth, el escritor norteamericano, en todas sus novelas está hablando del padre, ¿no? Y son innumerables los casos del caso del escritor. Yo aquí tengo una lista aquí en el libro de añadidos, que está el padre de Sartre, de Vargas Llosa, del Eclesió, de Liceo Alberto, de Borges, de Rulfo, de Elías Canetti, de Albert Camus, de David Huerta, de Gabriel García Márquez, el papá telegrafista de García Márquez, de Hanif Jureshi, de Jaime Gil de Viedma, el poeta español, de Omar Pamuk, de Octavio Paz, de Cormac McCarthy, el novelista del Paso, Texas, del poeta, enorme poeta alemán Gottfried Benn, que tuvo un padre monstruoso, Alfonso Reyes, Jorge Aguilar Mora, Javier Marías, el hijo del filósofo, ¿cómo se llamaba el papá de Javier Marías? Margo Glantz, el papá de Margo Glantz, el papá de José Agustín, que era un piloto de Mexicana de Aviación, el papá de Robert Walser, el papá de Martin Amis, de John Irving, de James Joyce, de Dominique Fernández, de Leonardo Sciascia, por cierto, de Pascual Sciascia, de Julio Ramón Ribeiro, el peruano, que tiene un cuento que se llama Botellas, que es una visita del padre alcohólico al lugar donde él trabaja. ¿Verdad? Es un libro que yo tengo que terminar porque si no me pasaría la vida escribiendo, es infinito. Podría ser un libro de 1500 páginas, ¿no? Y fíjense todas las anotaciones que tengo de casos que me gustaría investigar. Y no escribiré de todos ellos, ¿no? La idea de Alan Bennett concierne tanto a la reinvención del padre en la obra narrativa como al padre en la vida personal del escritor. El padre de Rulfo, de Borges, Paz, Omar Pamuk, Jureshi, Nye Paul, Sartre, Garibay, Siri Hustvedt, Paul Auster, Kafka, Hemingway, Eliseo Alberto, el novelista cubano que dejó de estar entre nosotros el año pasado y que reescribió una novela que su padre, el poeta Eliseo Diego, dejó inédita al morir mientras dormía en la colonia del Valle. Murió en México también. Y el poeta Eliseo Diego dejó una novela a medias, pues, y el hijo la va a completar, ¿no? Seguramente soy ese amigo cercano al que el joven Eliseo cuenta sus sueños, aun cuando me faltaban 7 años para nacer aquella tarde de 1944, en que se sentó a escribírmela, y casi 60 para llorar leyéndola. dice Aliceo Alberto. La inevitable pérdida puede trastocar sin resurrección después del duelo. Eliseo Alberto, Litchi, autor de Caracol Beach, Informe contra mí mismo y otras novelas, recupera también la figura de su hermano, el pintor Rappi Diego. El hermano de Eliseo Alberto encontró por casualidad el manuscrito de la novela que el poeta había empezado a redactar con una pluma fuente de tinta negra una tarde de noviembre de 1944, cuando tenía 25 años, en La Habana. El cuaderno estaba traspapelado en uno de esos sobres amarillos, manilas, marchitos, que conservan daguerrotipos impávidos, fe de bautizos o propiedades de tumbas, entre otras minucias perdidizas. Eliseo Alberto narra su emotiva experiencia de lector. Es un reencuentro con su padre cuando él, Litchi, aún no nacía. Y quien habla es su padre muerto gracias a la metempsicosis que a la larga resulta ser la escritura. Desde su refugio mexicano, en lo más alto de un cerro de pinos, el hijo del poeta cubano escuchó decir a su hermana: «¿Te imaginas, hermano, la novela de mi papá?». La frase dejó un arco iris de puntos suspensivos entre su casa y la mía mientras hablaba por teléfono de México a La Habana. Eliseo Alberto volvió al pueblo de su padre. Caminó de la estación a su casa, entre los sembrados geométricos de los chinos. Recuerda que su papá tenía entonces una letra medieval adornada con vistosos capitulares que dificultaban su decodificación. Comillas, la tinta se transparente en el papel, borrada por el relente, que en Cuba es una de las perversidades del diablo cuando intenta dejar sin documentación a la memoria. Dice Eliseo Alberto, 10 años después de la muerte de mi padre, yo volveré a su pueblo abandonado. Lo haré por él, por mamá, por mis hermanos, por mí. Avanzada la tarde, caminaré de la estación a casa entre los sembradíos geométricos, cuyas líneas serán las mismas de cuando me marché. Cierto que nadie alabará la bendita frescura de las coliflores. Bajo el algarrobo, como en la infancia, haré castillos en el aire. Figuraré el porvenir desde la elevación de una almohada. Cuando me dé cuenta, me levantaré de golpe, angustiado. Dos ríos, dos corrientes, dos sueños, uno a uno. Hace 10 años que salí, hace 10 años, hoy lo sé. Debo terminar la novela de mi padre. Y esta es, amigo mío, esta es la novela. Asumo que seguramente soy ese amigo cercano al que el joven Eliseo le cuenta sus sueños, aun cuando me faltaban 7 años para nacer. Eliseo Alberto. Tengo otros textos, tengo otras cosas sobre más desarrolladas y más largas, por eso no las leí aquí, que son, tengo un ensayo larguito sobre el escritor norteamericano Paul Auster, autor de una novela muy autobiográfica que se llama La invención de la soledad, donde cuenta la historia de su padre, un judío inmigrante de Austria que vive en el estado de Milwaukee, en algún lugar de Milwaukee, y hay una historia ahí muy triste, muy trágica, pero es una novela primeriza de Paul Auster en la que él cuenta pues la muerte de su padre. Y luego tengo otro texto sobre el mejor cuentista norteamericano de los últimos años, después de Hemingway, que es Raymond Carver, ¿verdad? Es muy triste la relación que él tiene con su padre al final. Esos son muchos de los ejemplos que tengo aquí. Y en fin, es todo un libro, pues, ¿no? Alguien que no encaja muy bien en este esquema de padre escritor frustrado, hijo escritor realizado, es Juan Rulfo. Rulfo no procede de un padre intelectual. Su papá era un ranchero, ciertamente de familias blancas del sur de Jalisco, de criollos, ¿no? Todos los parientes de Juan Rulfo y Rulfo mismo, y los hijos de Rulfo actuales, son muy blancos, son criollos jaliscienses. Parece que al principio de los Altos de Jalisco, pero después las familias se van hacia la región de Sayula y de San Gabriel y de Apulco, o sea, del sur de Jalisco, ¿no? Pero Juan decía, es que ahora que publiqué mi libro dicen que he escrito puros cuentos de inditos y una novela de inditos. Y no es cierto, dice, no tiene nada que ver, y quien conozca el campo mexicano pues sabrá de la composición étnica de la sociedad mexicana, de los criollos, de los indígenas, de los españoles, ¿no? De gente de todos los colores, ¿no? O sea, no es el caso de Rulfo, el hijo de Tigre Tigrito, el hijo de escritor, ¿no? Es ciertamente una familia muy educada, ¿eh? Como la familia de Juan José Arreola. Son personas pobres, que no fueron tan pobres en cierto momento, pero vinieron a menos después, ¿no? Yo creo que cuando Juan es niño y muere su padre, empieza la decadencia económica de la familia, y él se va a un seminario de Guadalajara en fin. Pero si la crítica más especializada, más académica, se ha demorado en el aspecto hijo-padre de la novela Pedro Páramo, es obvio que aquí estamos pues ante el tema del padre. Y también, como en Franz Kafka, el padre, Pedro Páramo, representa todo eso, el Estado, el jefe de la tribu, el gobernador, el presidente municipal, el presidente de la República, el poder, ¿verdad? Como también lo entrevió Franz Kafka, ¿no? Rulfo en los años 50. Y entonces hay un texto de Juan Rulfo, poco conocido, con el que voy a concluir. Es muy breve. Es un apunte de uno de los cuadernos de Rulfo que se encontraron después de su muerte en un cuaderno de tinta, donde escribía con tinta verde, en pluma fuente, y se llama simplemente así: Mi padre, Juan Rulfo. Mi padre fue un hombre bueno. Vivió en una época en que todo era malo, en que no se podían hacer planes para el mañana, pues el mañana era incierto y el hoy no terminaba todavía. Los tiempos eran malos. No se veía el cielo ni la tierra, ni si había sol o si el viento venía del norte o del sur. Todo era malo para el mundo, pero mi padre era bueno y creía en la vida. Lo mataron un amanecer, pero él no se dio cuenta cuando murió ni por qué murió. Lo mataron y para él se acabó la vida. Siguió existiendo para los demás y poco a poco se fue tranquilizando el mundo, renovándose hasta que el agua de la lluvia era visible, distraía a los hombres y les devolvía la conciencia de la esperanza. Mi padre murió un amanecer oscuro, sin esplendor ninguno, entre tinieblas. Lo amortajaron como si hubiera sido cualquier hombre y lo enterraron bajo la tierra, como se hace con todos los hombres. Nos dijeron, su padre ha muerto. Y en esa hora del despertar, cuando no duelen las cosas, cuando nacen los niños, cuando matan a los condenados a muerte, en esa hora del sueño, cuando uno está a la mitad del sueño dentro de los sueños inútiles, pero llevaderos, fatales, pero necesarios. Su padre ha muerto. Yo soñaba que tenía un venado en mis brazos, un venado dormido, pequeño como un pájaro sin alas, tibio como un corazón quieto y palpitante, pero adormecido. Se le acabó la vida. Era hora del amanecer, tan sombría, tan sin color, sin ningún color, en que todo está tan lejano. Y tuve que llorar y tener que oprimir el corazón para que suelte su jugo, forzarlo hasta el llanto, a un corazón que sueña casi dormido, para golpearlo con el martillo de la pena y hacerle sentir su dolor. Hice eso, solo para llorar, por no gemir en silencio. El venado ha muerto, es solo un animal muerto entre tus brazos. Déjenme seguir mi sueño, todo lo demás es mentira, nadie puede morir mientras uno duerme. Ya son las 3 de la mañana y hemos traído a tu padre. Lo han asesinado anoche. ¿Anoche? ¿Cuál noche? Mi vida no tiene una noche, no es oscura. La vida siempre vive de día. ¿Qué dices? ¿Qué son las 3 de la mañana? Levántate. Tu padre está aquí, tendido. Lo han matado anoche. ¿Quién? ¿Hablas de mi padre? Él no puede morir. Nadie le puede hacer nada. La justicia mataría a la tierra. Secaría las manos y haría inútil ya la vida para el hombre. Él nos ha dado vida, y si sentimos que hay día es por él, y si sentimos que hay vida es por él. No puede morir. Lo han matado. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Yo no sentí nada, y el mundo lo hubiera sentido. Anoche, levántate, ven a verlo. Es mentira. Lo enterrarán hoy en la tarde. No enterrarán a nadie. Mi padre no puede ser un muerto. Morirá después que nosotros. Su vida no está hecha de miseria como la nuestra, ni de despojos cual la nuestra. No vas a verlo. Levántate y ven a verlo antes de que lleguen los que lo han querido y conocido. Mi padre no ha muerto. Tú me odias. Has venido a despertarme porque me odias. Déjame acabar mi sueño. Como tú quieras, pero después del mediodía lo enterrarán. Apaga la luz, apaga esa luz y vete. ¿Por qué ríes si dices que mi padre ha muerto? Vete. Tengo aquí a un venadito dormido. No lo despiertes. Sé quién eres. Sé que solo el demonio madruga para asustar a los que duermen. No ha muerto. Es la pura mentira. Es la mentira pura. Vete. Y mi llanto se hizo agua como la sangre. Y cuando olía allá lejano el llanto de mi madre, mi sangre se hizo como el agua. Pues ahora que vi la publicidad de esta charla en las redes civiles, me di cuenta de que había un error. De esos errores en los que una coma o un punto cambia todo el sentido de la frase. Porque decía, el mandato del padre, punto. El tema de la figura del padre en la literatura y en la vida personal del escritor, Federico Campbell. Ese es un error, porque el tema de la conferencia era y es, y la figura del padre en la vida personal del escritor, punto. O sea, de cualquier escritor, no de mí, porque tampoco me parece de muy buen gusto andar hablando de mi vida personal, ¿no? Pero en fin, había ese equívoco, y supongo que mucha gente creyó que de eso se trataba, pero no tengo tanto que contar de mi vida personal en ese sentido, ¿verdad? Aunque, dado que se dio ese error y que yo corregí lo posible también en el Facebook, no pude evitar pensar al respecto. Y lo que en mi caso hay efectivamente una imagen de escritor, ¿no? Hay la figura de un señor de 40 y tantos años que a las 3, 4 de la mañana llega a su casa y encienden las luces cuando están dormidos y descansando los niños y la mujer, la esposa, y los despierta para ofrecerles café con leche a las 3, 4 de la mañana, ante la furia de los hijos, puesto que están descansando para ir a la escuela a las 8, y les irrita mucho que los despierten, ¿no? Pero el hombre, un tanto excitado por la noche de juerga, se pone a leerles unos poemas dedicados a la madre, ¿no? Escritos a máquina de escribir, y al mismo tiempo él es alguien que trabaja con una máquina de escribir, porque no es escritor, pero es telegrafista. Y como supongo algunos o muchos telegrafistas, tenía un lado de vocación literaria, puesto que escribía a máquina, ¿no? Entonces, para el hijo, el papá era alguien que trabajaba ¿dónde? Pues mi papá trabaja con una máquina de escribir, ¿no? Entonces, probablemente por ahí hay la figura del padre escritor, ¿no? Del padre alcohólico que, excitado a las 4 o 5 de la mañana, despierta a la familia para leerle un poema. Algo hay probablemente que tiene que ver con la vocación del hijo, ¿verdad? Y por otra parte, mi papá llegó a escribir unos cuentos en la revista del telegrafista, que se publicó allá en México, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la que pertenecía el telégrafo, y él era telegrafista de toda la vida, y en un cierto momento de los años 50, publica unos cuentos que yo he conservado, que yo he citado en alguno de mis libros, y son escenas muy autobiográficas que suceden sobre todo en Navojoa, Sonora, cuando él era joven en los años 30, ¿no? Son imágenes del pueblo, son anécdotas muy ingenuas, ¿no? Pero con un cuidado en la palabra, en la prosa, al escoger cada palabra y al teclearla, ¿no? Con copias al carbón, varias copias al carbón, de las cuales sobrevivieron algunas. Y solo hasta ahora he pensado que por ahí podría haber habido una motivación muy inconsciente de que a mí me gustaría que fueras escritor, como mensaje subliminal muy allá en el fondo. Ahora, esto no quiere decir nada, no es para hacer una teoría sobre, ¿no? Alguien me decía, yo prefiero a los escritores que se formaron solos, sin tener un papá culto, con una biblioteca muy bonita como la del papá de Borges. Pero no se trata de un juicio de valor, de concederle valor al caso de un escritor como David Huerta, que es hijo del poeta Efraín Huerta, ambos muy realizados como poetas, tanto Efraín como David, ¿no? No se trata de hacer juicios de valor, de decir este es mejor que el otro escritor cuyo padre era un escritor fracasado, ¿no? Son cosas simplemente que están alrededor de la literatura y que están en ese afán de los escritores de preservar los enigmas, de preservar los misterios, de no llegar a la verdad, como los filósofos o los científicos. Como decía Daniel Sada, al escritor no le interesa develar la verdad, sino preservar los enigmas, ¿no? Los misterios, ¿no? Las dudas. Es que uno de los temas que me ha atraído es la ausencia del padre, la familia sin padre, ¿no? La familia que saca adelante una madre soltera, por ejemplo, ¿no? Que no es un caso infrecuente en México, ¿verdad? Entonces, he visto a lo largo de la vida que la conducción personal íntima de un ser humano tiene como una necesidad muy importante la presencia del padre, ¿no? En una de las ediciones de bolsillo que se hicieron de mi novela La clave Morse, Se me ocurrió ofrecer a la editorial y al diseñador gráfico una fotografía del pasaporte que usábamos cuando éramos niños en los años 40 aquí en Tijuana. Y era un pasaporte que las autoridades de migración daban con cierta, una cosa de relaciones públicas, de cordialidad hacia el pueblo de Tijuana, la ciudad de Tijuana, que no pasaba de 50 mil habitantes, y fácilmente te daban un pasaporte en la que estaba la mamá con los pollitos. Era un pasaporte familiar para cruzar e ir a San Diego y de vuelta en un día, ¿no? Que por cierto decía, había una observación muy legal, que decía One Day to San Diego. O sea, era un pasaporte para One Day to San Diego, no más de 24 horas, ¿no? Y en esa foto yo no, inconsciente, no estaba consciente de que estaba yo mostrando una fotografía en la que no está el padre. O sea, es el tema de la ausencia del padre, ¿no? Entonces, también en muchos casos de personas que he conocido, de historias que he leído, me doy cuenta de algo que todo el mundo reconoce, que es la necesidad que tiene el hombre desde niño de tener una figura de la cual agarrarse, ¿no? Como dice Juan Rulfo en uno de sus cuentos, tú no sabes lo que es no tener una tablita de la cual agarrarse para no hundirse, ¿no? Y Rulfo yo creo que es alguien que nunca se resignó a la muerte del padre, y creo que toda la obra de Juan Rulfo gira alrededor de la muerte del padre, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor es psicología de lo más elemental, de nociones muy elementales de esos temas, de esa psicología, ¿no? No sé, pero sí te puedo decir que el padre es muy importante para el hijo, ¿no? Y para la hija, ¿verdad? Y sí creo, aunque no me atrevería a jurarlo, de que la ley esté en el padre, de que si no hay padre, si no hay ley, hay locura. De todas maneras, yo no me he dejado convencer, no he podido convencerme, tal vez porque yo tuve una madre en la que estaba la ética, ¿no? En la que estaba el compromiso con la vida, el interés en seguir adelante, era una profesora, no de educación superior, elemental, de primaria, pero con un sentido de la palabra, con un sentido de lo que hay que hacer en la vida para llegar a ser digno, para llegar a ser un ser realizado, ¿verdad? Amoroso, comprometido, en fin, ¿no? Entonces yo creo que la ética está en los padres, en los dos, en la pareja. Y que si falta uno, estamos en problemas. En problemas muy serios, porque lo cual no es frecuente, muy frecuente en México, la ausencia de la madre. En México, lo común, lo más normal, es el abandono de los hijos por el padre. Yo sí siento que todavía hay un vacío, tanto en el ensayo literario como en el ensayo psicoanalítico, sociológico, histórico, como en la literatura misma, que es la ausencia de análisis de la figura de la madre, ¿no? Como que todavía la madre ha sido un objeto de estudio no del todo discernido hasta ahora, no, que no se le ha concedido el lugar que la literatura psicoanalítica y antropológico social y filosófico le ha concedido a la figura del padre. Eso es cierto. Y yo siento que todavía hay un vacío, que todavía está por escribirse la novela, por ejemplo, de la madre mexicana, así como hay una literatura sobre la madre judía, ¿no? La famosa Jewish Mother, ¿no? Siento que sí hay una Hay un vacío todavía de orden literario y teórico sobre la madre, ¿no? Y no acepto todavía de que la ética solo venga del padre. No es más que una idea, es just an idea. Esa es la idea de la ley del padre, de que el padre está para interferir entre la madre y el hijo, para ponerle límites a la madre, ¿no? Para defender al hijo, ¿no? Porque el que tiene autoridad en la pareja respecto a su pareja es el esposo, ¿no? Entonces, un día sucede, yo soy todavía muy niño, tendré 6 años, 7, 5 años, y es una mañana de 16 de septiembre. Entonces, en casa nos bañamos, nos limpiamos, mi mamá me pone los pantaloncitos recién lavados y planchados, y dice, mientras yo me baño y tus hermanas se bañan, tú espérate en el jardín, y luego nos vamos al desfile. Mientras yo estoy jugando con lodo en el jardín y me ensucio todo. Entonces, al salir, mi madre dice, no, tú no vas al... Tú te quedas castigado, porque mírala por cómo te ensuciaste. Y entonces mi mamá y mis hermanas se van al desfile, a la Avenida Revolución. Y hasta ese momento mi padre no está. Pero de pronto aparece y dice, ¿y qué pasó, mijito? ¿Qué estás haciendo aquí solo? No, pues es que me castigaron, no me llevaron al desfile porque me ensucié, mira. Pues en este momento nos vamos al desfile. Y me agarra y me lleva cargando por toda la Avenida Río Bravo hasta la calle Cuarta y la Avenida Revolución, donde está en marcha el desfile. Y yo creo que, pero esto ya es un dato un tanto lastimoso, creo que no me llevó en camión porque no tenía para el camión, pero me lleva cargando hasta la Avenida Revolución, desde más o menos el rumbo del Toreo, ¿no? Pues son una caminata de 20 minutos y veo el desfile. ¿Qué sucedió ahí? Él desobedece a mi madre, él se interpone entre el hijo y la madre y le dice, aquí no, maestro, aquí yo estoy con el señor, con el muchacho. Y entonces, con ese tipo de gestos, se reafirma mucho la complicidad con el padre, necesaria para sobrevivir y para llegar a tener dominio del mundo en la vida adulta. Creo yo, no es más que una idea y no pretende ser una teoría. Somos lo que traemos adentro, pero lo que traemos adentro en relación con los demás que nos interpretan y que nos leen. Yo creo mucho en el hecho de que los demás nos constituyen. Ahora acabo de hacer un viaje por Europa de 6 semanas, de 1 mes y medio, que por una serie de circunstancias tuve que hacer solo, cuando el plan original era hacerlo con mi esposa. Pero ella en el último momento tuvo que renunciar al viaje. Y yo también iba a renunciar al viaje, pero resulta que cambiar las fechas duplicaba el valor del viaje. Entonces tuve que correr al aeropuerto una tarde cuando yo no pensaba viajar. Y ahí estoy viajando solo, 1 mes y medio. Y hay un momento en que me harto de mi monólogo interior, me harto de estar conmigo solo. Y realmente hay muchos momentos en los que aquel viaje fue un viaje absurdo, absolutamente una locura, un desperdicio. Cuando yo tenía muchas cosas pendientes en México que escribir y que terminar, ya ando un poco viajando por viajar, ¿no? Y me sentía, no solo, me sentía muy abandonado ahí, como a la deriva, como me sentía, no sentía todo mi ser, no me sentía completo, ¿no? Y entonces, cuando vuelvo a México y empiezo a hablar con mis amigos, con mi compañera, con mi hijo, empiezo a volver en mí. Y entonces empiezo a sentir que los demás me constituyen mucho, que yo soy mucho los otros, los que están en los que con los que tengo relación. Por ejemplo, soy alguien distinto en Tijuana, me siento más lleno de mí, tengo más consolidado mi ser, ¿no? En México también, en fin. Y yo pienso que los demás nos constituyen mucho, ¿no? ¿No? Somos mucho los demás. Leí en un libro muy interesante, un capítulo que se llama El cerebro del otro, ¿no? De un neurólogo francés, Changeux, ¿no? Entonces, estamos constantemente en interacción, los dos cerebros, el cerebro del otro y el mío, y eso es lo que nos permite más o menos funcionar en esta vida. Bueno, ya, ¿qué cantidad de cosas estoy diciendo ya? Mejor aquí la dejamos. Y aquí termino. Muchas gracias.